señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, taya y el stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Hernández, sean nuevamente bienvenidos a una emisión más de Los Colores de la Voz, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También pueden descargar el podcast que se encuentra en la página de Facebook, @radionich, Los Colores de la Voz. Asimismo pueden escucharnos en Spotify, aparecemos como Los Colores de la Voz, Radio Unich. De fondo escucharemos la pieza musical de Jazz Latino, de Tito Fuente y su ensamble latino. Un gran saludo a todo el equipo de radio que nos apoya siempre, ya que sin ellos este increíble programa no sería posible. Muchas gracias, chicos. Estamos en el programa número 41 del 2022. Y a todos nuestros radioescuchas, recordarles el cuidado de la salud por la contingencia sanitaria del COVID-19, lavarte las manos con agua y jabón con frecuencia, utilizar el gel antibacterial y usar de manera adecuada el cubrebocas. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un saludo a todo el público de Chiapas, República Mexicana y el mundo que nos sintonizan el día de hoy. En esta semana, la UNICH, a través de la Maestría en Estudios Interculturales, se realizó el conversatorio Yulpom con el banquilán Tsunugen Juan Girón Gómez. Les tendremos la información. Continuamos presentando algunas de las actividades realizadas en la sede central de la UNICH en conmemoración del Día Nacional del Maíz y el Día Internacional del Traductor, en las producciones de Juan Oswaldo López y Joana Dolores. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural tendremos la entrevista del Dr. José Alfredo López Jiménez, profesor de la UNICH, sede San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien nos platicará sobre su proyecto Comunidades Lingüísticas Tzotziles en Estados Unidos y el caso de los migrantes. Pavel Carrión, con su sección Charlando con el Gato, nos comparte una reseña de la película Red. Y en el marco de las efemérides de esta semana, tendremos las producciones sobre el Día Mundial del Correo y el Día Mundial de la Alimentación, producciones de Moisés Ruiz y Alejandro López. En la sección Club, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal de Ed. En la sección Club, continuamos con la novela El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, en lengua tzeltal de Tut Kerem, trabajo de traducción libre realizado por Víctor Manuel Gómez López, dentro del programa de becarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Licenciatura en Educación Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Florencia López Guzmán nos leerá el capítulo 14. Recordaremos algunas efemérides. 9 de octubre fue Día Mundial del Correo. 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. 10 de octubre de 1817, es fusilada Gertrudis Bocanegra, patriota comprometida con la causa independentista de México. 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. 11 de octubre de 1854, nace en Bolivia Adela Zamudio, escritora, periodista y defensora de los derechos de las mujeres. 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena. 12 de octubre del 2003, la escritora estadounidense Susan Sontag recibe el Premio de la Paz de los editores y libreros alemanes en la clausura de la Feria Internacional del Libro en Frankfurt. 15 de octubre, Día Mundial de la Mujer Rural. 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación. 16 de octubre de 1854, nace el escritor y dramaturgo irlandés Oscar Wilde, autor de El retrato de Dorian Gray. Quédense escuchando Los colores de la voz. La Universidad Intercultural de Chiapas, a través de la Maestría en Estudios Interculturales, llevó a cabo el conversatorio Chulpom con el Banquilal Tzunujel Juan Girón Gómez. Sobre este conversatorio, les tenemos el siguiente material. Lentamente en Chulpom, Café Blanco, el mes en el cual la cultura tenejapaneca y obviamente también las celtalanas, pues festejamos a lo que estamos acostumbrados a decirle, pues Día del Muerto. Bukala balte la talesta sventa ya kunan dita uniche ta dik sunohel tranquil zona veletita ta chel dokte macha este skunet te bankilale so kai chaus palko te yayal doctora Alma Rosa, secretaria académica so te an Ángel Gabriel López Arens, Antonio de Jesús Nájera Castellano, coordinador de investigación y postgrado. Banquilal Sunujel, Alonso, perdón, Juan Quirón Gómez, el Zajalchel, el director de la Casa de la Cultura, Banquilal Alfonso. Creo que la invitación que hicimos es para. Porque creemos que es importante que en este espacio podamos tener pues la oportunidad de comprender otras realidades, que creo que es importante como parte de nuestra formación, no solo de la maestría, sino también creo que a partir de las formas que nos conectan como seres humanos, y que finalmente los conocimientos que tienen los Banquilaletic son importantes, y los rezadores me parecen como clave, como un eje articulatorio con la comunidad. Y bueno, a partir de ahorita creo que el espacio es de ellos y muchísimas gracias por acompañarnos. Banquilar. Bueno, personalmente, pues todos los que nos invitaron, el Ángel Gabriel y el Luis, pues gracias por esa invitación. Quería agradecerle por esa invitación con mi director de cultura y con mi Samuel. Y nada más quería agradecerle, pues hay uno que ya no nos recordamos, porque no hablamos con las mujeres, porque las mujeres están conectadas con la madre tierra. Ahí está mi esposa, mis hijos, pues un aplauso para las mujeres. Y las palabras de bienvenida por la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo. Muchas gracias. Bueno, pues para la Universidad Intercultural de Chiapas y a nombre de la rectora, la doctora Leticia Ponzonal, les doy la más cordial bienvenida a esta que es su casa. Les agradecemos el tiempo que se han tomado para acompañar a nuestros estudiantes, para brindarnos un poquito del conocimiento vasto que ustedes tienen. Creemos que en la medida en que nos permitan acercarnos a ustedes, nuestros estudiantes van a tener una formación más integral. Agradezco enormemente el reconocimiento que hace a las mujeres, porque me parece que todas las comunidades es un eje importante sobre el que giran muchas de las actividades. Veo a su familia y creo verdaderamente que esa es la vida en comunidad. Esa es la vida en donde se le da la importancia necesaria a todos los elementos y miembros que la componen. A nombre de la rectora no me queda más que agradecerle y decirle que esta es su casa como la de todos ustedes. Gracias. Y que cuando ustedes quieran venir serán recibidos con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias y bienvenidos. Es por ti, pero también por mí y por todos a los que amas. Cuida tu salud usando cubrebocas y evita contagiarte o contagiar a otras personas. Sé parte de la solución. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y les recuerdo que pueden sintonizar este programa y descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También estamos en Spotify como Radio Niche Los Colores de la Voz. Les invitamos a suscribirse. Vamos a escuchar ahora la producción realizada por Osvaldo López sobre las actividades en la UNICH sede central por el Día Nacional del Maíz y luego tendremos la entrevista a la doctora María Antonieta Flores Ramos, profesora de la licenciatura en Lengua y Cultura de la UNICH, quien fue ponente dentro de las actividades en el Día Internacional de la Traducción, un trabajo de Joana Hernández. Me encuentro con Angelina y Manuel Bolón Pale, quienes recitaron El maíz en la poesía. ¿Qué representa para ustedes el maíz en la poesía? Bueno, para mí el maíz es una semilla sagrada, como lo narra nuestro libro sagrado, el Popol Vuh, que es parte, digamos, de nuestro cuerpo, de nuestro alma, espíritu, digamos, y nuestra esencia, ¿no? Y por lo tanto, sigue siendo sagrado en la medida, digamos, que lo cuidemos, procuramos y que nos sigamos alimentando con los granos, porque al final de cuentas es lo que nos aporta todos los elementos hacia la vida y a nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, por eso representa un elemento valioso para la vida humana y para nuestra comunidad también. Bueno, en mi caso no he escrito algo específicamente sobre el maíz, más bien aparecen como elementos dentro de algunos textos míos. Yo creo que porque lo vivo cotidiano, es parte de mi cotidianidad y como que no me he enfocado mucho en reflexionar qué representa si me interesa escribirlo, pero ahorita que surge esta pregunta creo que sí ya me despertó la curiosidad de indagar más allá, porque justamente creo que el maíz es para nuestros antepasados es algo muy profundo, no solamente es alimentarse ya, representa algo, pues como dice Manuel, representa algo filosófico detrás de y entonces pues se requiere mucha investigación y eso. Para Los Colores de la Voz, Juan Oswaldo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad Intercultural de Chiapas realizando una entrevista a desafíos culturales en la traducción de un cuento del español al portugués. ¿Podría brindar su nombre, por favor? Mi nombre es María Antonieta Flores Ramos. El nombre de la ponencia que acabo de dar es Desafíos culturales en la traducción de un cuento del español al portugués brasileño. Sí, bueno, se trató de un cuento de autoría de Tomás Serrano Coronado, que trata sobre la experiencia de violencia doméstica de una mujer indígena mixteca, la cual se depara ante la disyuntiva de suicidarse o continuar soportando a su marido, ¿sí? Y el contexto sociohistórico de este personaje del cuento, pues es un contexto de marginación, de pobreza, de violencia doméstica, visto que, como nos explicó el autor, pues el lugar donde se sucede el cuento, pues es un lugar donde ha habido convergencia de personas de distintas culturas y razas que guardan un odio mutuo el uno por el otro. El proceso de traducción que decidimos implementar junto al propio autor del cuento fue la traducción extranjerizadora, que trata, digamos, de demostrarle al lector del texto de llegada la extrañeza de la cultura del texto de partida, ¿sí? Sin intentar neutralizar ni esconder todas esas diferencias culturales y lingüísticas que hay en el texto de la cultura del lengua del texto de partida, ¿sí? Bueno, las unidades lexicales polémicas que reflejan a la cultura, pues son todas las que presentamos aquí en la ponencia, o algunas de las que presentamos en la ponencia, entre ellas pasote, casa de jaulilla, tata mandoni, entre las que recuerdo en este momento, ¿sí? Y pues todas ellas requirieron una nota de explicativa, porque pues hay diferencias de uso, como por ejemplo en el caso del epazote, que es una hierba que se conoce en Brasil, pero que no se usa dentro de la culinaria, ¿sí? Y pues mi experiencia pues tiene que ver con lo que sucede siempre que trato de traducir del español al portugués, que todo lo que yo doy por obvio en español, en realidad en la cultura del texto de llegada no es obvio. Por ejemplo, la última traducción que acabo de hacer es sobre la Virgen de la Caridad, ¿sí? Sobre el barroco y la Virgen de la Caridad, pero pues allá sencillamente no se dice virgen, virgen tiene otro significado, otra connotación, y entonces yo debo de poner algo así como Nuestra Señora de la Caridad y explicar quién es y en qué contexto es venerada y explicar varias cuestiones que para mí son obvias dentro del español. Entonces, pues mi experiencia es siempre una experiencia de confrontación y de comparación y de investigación, es siempre esa. Ok, muchas gracias. Ahora tenemos la reseña sobre la animación Red que trae Pavel Carreón en la sección Charlando con el Gato, y posteriormente escucharemos una producción de Moisés Ruiz sobre el Día Mundial del Correo. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Hola, hoy te quiero compartir una producción de Pixar Animation Studios, Red. Es la historia de Mei Lei, una niña controlada por su madre en todo sentido. Lucha día tras día por complacerla, hasta que un día se hace presente un viejo hechizo que persigue a las mujeres de la familia. Un panda rojo se hace presente en ellas, transformándolas en este ser místico. Este ser místico hace ser a Lei Mei una persona que en la normalidad es tímida, reprime emociones, y cuando el panda se presenta es alegre, es feliz, es introvertida, es participativa y un largo etcétera. El análisis de la cinta que te quiero compartir se centra en dos temas principales. El primero es la reproducción de conductas aprendidas de generación en generación que contribuyen a las actitudes sumisas y obedientes por parte de Mei Lei, la protagonista de esta historia.

y a descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @radionicha, Los Colores de la Voz. Y también que se pueden suscribir a Spotify, estamos como Los Colores de la Voz, Radio Nicha. A continuación, la sección Conciencia Universitaria Intercultural, con la entrevista al Dr. José Alfredo López Jiménez, profesor del UNICH, que nos platicará sobre su proyecto Comunidades Lingüísticas Tzotziles en Estados Unidos, el caso de los migrantes. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Y en esta ocasión nos acompaña el Dr. José Alfredo López Jiménez, profesor investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas en la licenciatura en Lengua y Cultura. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para charlar un rato sobre los proyectos que traemos en puerta. Muy bien, en esta ocasión nos va a compartir un poco sobre el trabajo, el proyecto que viene haciendo Comunidades Lingüísticas Tzotziles en Estados Unidos, el caso de los migrantes. Doctor, ¿nos puede comentar brevemente de qué va este proyecto? Bueno, este proyecto trata sobre justamente los migrantes tzotziles que están en Estados Unidos, sobre todo como para visibilizar esta comunidad que obviamente está emergiendo en este país del norte y que generalmente tenemos la idea de que los migrantes mexicanos todos son hispanohablantes, lo cual no es cierto, y entonces yo creo que eso no se ha visibilizado. Realmente los migrantes son de pueblos originarios en la gran mayoría, en donde existe un gran rezago educativo, pues muchas carencias, y por eso son como que la población que con más frecuencia salen al exterior. Interesante lo que nos comenta. ¿Este proyecto es una participación individual o es un proyecto en colectivo? ¿Quiénes están participando en el desarrollo de esto? Bueno, realmente los primeros acercamientos fueron de manera individual. Fue a raíz de una invitación que me hizo una iglesia allá en Estados Unidos, que tiene ahí una gran población devotos, digamos, ¿no? Y que me llamaron para hacer una charla sobre lenguas originarias. Entonces, a raíz de eso, me fueron presentando otras personas que de alguna forma radican allá en Estados Unidos y que también tienen esta, digamos, necesidad, ¿no? De escuchar sobre la lengua, sobre qué se está trabajando al respecto. Y fue ahí donde se fueron haciendo como los contactos, ¿no? ¿En qué etapa podríamos decir que se encuentra este proyecto de su realización? Bueno, realmente está apenas como que en la parte inicial, porque los recursos han sido por estas organizaciones que nos han invitado, y a través del cuerpo académico del cual pertenezco, el de Lenguas Originarias y Educación Intercultural, tenemos una línea justamente sobre la atención a los hablantes de lenguas originarias, y haciendo como vinculación comunitaria fue que hemos estado trabajando, ¿no? ¿Y cómo ha sido la participación de las personas? ¿Cómo han recibido esta vinculación, este acercamiento? La verdad es que nos ha sorprendido mucho, porque a raíz de, y también hay que decirlo, a raíz de las redes sociales, que de alguna forma nos van facilitando estos acercamientos, me han hecho algunas entrevistas, también yo he realizado algunas entrevistas y los he publicado en las redes, y fue a raíz de eso que se han ido como acercando. Y bueno, apenas recientemente fui a dar un curso en Tzotzil con los niños migrantes, y la respuesta es que fue muy favorable, sobre todo porque creo que esa parte no la veía, ¿no? Como una el de llevar unos cursos allá en Estados Unidos en su propia lengua, como que lo veían muy lejano, pero es una necesidad apremiante para los niños que radican allá, ¿no? Y bueno, todavía vamos en una etapa inicial en este proyecto, como nos menciona. ¿Cuáles serían como la visión que se tiene? ¿Qué pretende aportar este proyecto? Me parece que, bueno, en primera es visibilizar esta parte de los pueblos originarios que están allá, y que sobre todo de hacer patente que los que migran no necesariamente salen por mejores condiciones de vida. Y es evidente de que no el hecho de ir a buscar nuevas oportunidades de vida no implica despojarse de su identidad, de su lengua, de su cultura. Y me parece que eso es lo más importante, es como evidenciar esa parte que muchas veces se dice o nos han hecho creer que el formar parte o de ser parte de pueblos originarios implica o es sinónimo de pobreza, de discriminación, ¿no? Y el hecho también de hablar de una lengua originaria. Y entonces, con esto nos damos cuenta de que no es que los pueblos originarios no salen por querer ser otra persona, ¿no? O que pierdan su identidad, sino más bien solo lo que requieren es únicamente mejores condiciones de vida, ¿no? Interesante esto que nos comenta, y pues esperemos que más adelante pueda volver a compartirnos los avances que tiene en este proyecto, en esta sección Conciencia Universitaria e Intercultural. Le agradecemos mucho la participación, doctor José Alfredo. Muchísimas gracias a ustedes y pues bueno, ya estaremos informando de los avances de este proyecto de investigación. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No se pierdan la producción sobre el Día Mundial de la Alimentación, realización de Alejandro López, y luego escucharemos Amanecer en San Cristóbal, pieza musical del autor Miguel de Jesús Hernández Paniagua. El Día Mundial de la Alimentación se celebra el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones para la Agricultura y la Alimentación, FAO, establecido por países miembros de la FAO en la reunión general de la organización número 20 en octubre de 1979. La delegación húngara, encabezada por el ministro de Agricultura y Alimentación, Paul Romani, desarrolló un activo rol en la sesión número 20 de la conferencia de la FAO, sugiriendo la idea de celebrar mundialmente el Día Mundial de la Alimentación. Desde entonces, se ha convocado cada año en más de 150 países, dando a conocer los problemas detrás de la pobreza y el hambre. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Por los colores de la voz, Alejandro López. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Vamos a esta pisilik y chavayel spatila botanik de haitulesh de yawayik stohol de kopayetik. Yakalvais koplal de yamescania canantashan batik, 21 más sacotik de chamel COVID-19, yamesc antia tuntestik de spotsil nitik, spotsil kaptik, 21 hichmeya canantashan bata pisiltik. Ayurael de yakaitik stohol, deschan la juneval capítulo y un tetut kerem. Te halas tzibuite Antoine de Sein exuperi, te halas casesta tzeltal de Víctor Manuel Gómez López. Hich de principito kotas juebal pamlum, anashu un lom tutelum, ipnash yakta kushinel tul viniksok te volsna. Yo un lom tu te quinal te valle. Calal otea te tut quereme, cham nash la yay, sok opo tas tukel. Te vinicto ha toy yaya yilel te quinal, mas pa te volvane yun ateletik, sok mas pa te vinic te yastois bay. Sok nish te yakbel vinic, sok te artal vinic. Te vinias pas te vinicto, ha shanlek, calal yas un zum teskag, y chilel te bit ihun ek. Anash hich bit i vol nichim. Adalias tup desk ak e, hich bit ete yas vay te ek, hich nash temel, yayay tul te vol nichim. Kalalk o te banti ay desk ak te vinike, las pat be yotan. Hich as pati la botan yu un sakubel kinan. Bistuk te ya tup te ak e. Yun ki ich o mantal, shi tas ak el te vinik te las tsum desk ak e. Mina te mantal a vich o. Ha te ya tup te ak e, lekuk mesha at un avu un te akubale. Hich las chat sum tesk ak e. Bistuk te ya sum tek ak e, shi tas yalel te principito. Ha te mantal kich o, shi tas ak el te vinik. Mashk ota yotan te principito. Mayet aluk yashk ota votan, la yal te vinik. Te mantal ha te mantal sok yak ashinte, ich aspati la votan yu un sakubel kinal, shi ta yalel te vinike. Hich las chat tup tesk ak. Pati las kur sok lik pak tes tibay. Amen ya kai te katel te kich oe. Hay vinikto hachan lek te yatele. Yas tup tesk ak da sakubel kinal. Sok yas sum te me ochtel te akubale. Hich ya yich leva ta sunal kal. Sok yas kush te sunal akubal. Anze te kushibal javil. Ay ba helon te mantalil. Mauk te mantalil mas helon. Name yish de le ayontoe, yish de mantalil mashelon. Anzibi shita yalel ti principito. Yich biti le tahlumal yas sakub sok yash ikub ta ora nash leinto. Uchu un makich lewa yah tsum sok yah tub ta ora tehkak. Yante ae sol te biti il yas sakub sok te biti il yash ikub tik inal le tabahlumal. Ma yanuk kai te tukele shite vinike. Ayish hun uch te kich ohish ta kope. Hun uch, hich me bi, ayish la hunepsh cha bak al te hulat ta lumale. Hich las tsum tek ak. Hich te principito la yil ta lek sok las kanan te bayel te vinik, ayu un te mask ashinte te mandal. Hich osh tas nael te bit ilias kelu tek alal le tas lumale. Ayu un las pas basok skoltael te vinik te yas tsum tesk ake. Ya bala na, ya na bit iya shua vich lewa, kalal te yeme yak ane. Kot anuk nash de yak ankich lewa, shita sutel tesk opte tut kereme. Ya shua vich lewa, shita yalel te principito. Le ta alumal lom tut, sok ya shua pat betas pisil te alumale. Te haye vuelta yak ane, hich te ha te ya shuya, le te banti ay sakil kinal, hich ya shuya vich lewa. Maba la kutz in te lumale, ya kaltas nopel te vik tzum kak e. Te bin bayal yah mulan le tabanti kushinel, hate vayel, toyol yahmulan, tias vayone. Mas tax tukel, shita yalel te tutkere. Meleni shabi, mas tax tukel bi, shitas yalel te vinik. Ichas pati la botaño un sakubel kinal. Sakubel kinal. Las tub teskak, hay vinik to, shitas optas tukel te principito. Ahich la vanel yu un te volvane at eletik. Sok te vinik te yas tuis bay, sok te yakbel vinik. Sok nish te ahtal mamale. Yas nivan te yat el yicho te vinikto. Las sik yo tan te principito sok la yals batas tukel. Ay vinik, anas tukel yashuk at punte huhuy bele, anas te slumale lom tut mashush kushin che vinik te ya. Te tut kereme malas mukta yo tan te las mulante slumale un te vinik te tsumka, sok te yashuya yil vayal vuelta te bit iyas shmalup te kinale. Por los colores de la voz, Florencia López Guzmán. Ya que hay chance de volte, o hoy el etiquetas de volte no pone tiki un turismo ta CEU, Norte ta Universidad ta Guadalajara, o hay este las chapan Ruth Hernández. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas. Y hoy contamos con la presencia de estudiantes de la Universidad de Guadalajara, CU Norte. ¿Cuál es su nombre? Hola, yo soy Jazmín García, de quinto semestre. Hola, mi nombre es Laura Herrera, de séptimo semestre. Hola, mi nombre es Francisco Nevaris y estoy cursando el séptimo semestre. Yo soy Azalia Pineda y estoy cursando el quinto semestre. ¿Qué licenciatura cursan actualmente? Estamos cursando la licenciatura en turismo en el Centro Universitario del Norte. ¿Cuál es el propósito de su estancia aquí en UNICH? Poder conocer la vinculación comunitaria, el cómo la llevan a cabo. ¿Y de qué manera poder realizarla? Sí, claro. Nuestro propósito es ver cómo ustedes trabajan este modelo para nosotros llevarlo un reporte allá a nuestra universidad, porque vaya, es el sello distintivo de aquí de esta universidad. ¿Qué los motivó a elegir la UNICH? Pues anteriormente el maestro Yair ya había ido a nuestra universidad, ya nos había platicado un poco y pues a mí me llamó la atención porque quería ver cómo lo practicaban ellos con las comunidades de cerca. Sí, claro. Bueno, el profe Yair tuvo... Anteriormente, el coordinador de la carrera de turismo alternativo de aquí de la universidad llevó a cabo un encuentro allá en nuestro centro universitario, el cual llevó también más maestros de la Universidad Intercultural, que conforma esta red, ¿no?, de universidades que tienen ustedes, presentarnos el modelo de trabajo de vinculación y, pues vaya, eso nos abrió las puertas también a venir para acá. ¿Cuáles son las actividades que han realizado dentro de las instalaciones o fuera de la UNICH? Bueno, primero que nada, celebramos la Semana del Turismo. Después nos incorporamos a las clases con los compañeros de diferentes semestres. Hemos estado visitando algunas comunidades para observar el modelo de vinculación. Claro, también estudiamos ahí con los maestros de aquí, con la maestra Ubilia, cómo llevan de manera transversal, ¿no?, el modelo de vinculación desde primer semestre hasta el último. Desde primero, ¿no?, viendo cómo van las 5 materias que llevan, le van aumentando de materias por cada semestre para al final realizar un proyecto integrador que se ve reflejado, ¿no?, prácticamente el modelo de vinculación. También participamos en las conferencias, en los talleres como el de discapacidad, entre algunos otros, o actividades como el rally que realizan los estudiantes de turismo y pues más actividades. ¿Qué tal les ha parecido las actividades? ¿Cómo les ha ido? Pues a mí me gustó mucho la práctica de la vinculación, porque pues gracias a ellos, a eso, hicimos buena convivencia con el grupo. La mera verdad, yo no pensaba cómo lo hacían ellos, como ellos era la primera vez que también lo hacían. Entonces fue en general la primera vez. Tuvimos oportunidad de ir con el grupo de primer semestre a su primer acercamiento a la comunidad de Chanal, y pues fue bastante interesante ver cómo desde cero llevan la vinculación con el lugar, cómo lo hacen, el cómo se comunican con la comunidad. Es muy, muy interesante para nosotros. Sí, prácticamente ver la manera en cómo se adentran a la comunidad, también teniendo en cuenta la importancia de la lengua, ¿no?, de cada comunidad, porque vaya, de donde nosotros venimos, allá del Centro Universitario del Norte, al norte de Jalisco, sur de Zacatecas, se practica mucho el wixárika, ¿no?, el wixaritari, y ver que aquí tienen una riqueza del habla con diferentes tipos de lengua, como tojolabal, tzotzil, tzeltal, el chol, bueno, vemos que es importante, ¿no?, para adentrarte a la comunidad. ¿Podrían platicarnos cómo ha sido su interacción con los estudiantes de la UNICH? Ha sido muy buena, nos han recibido muy bien desde los maestros, el coordinador y sobre todo los estudiantes. Nos han incorporado muy bien a su salón y a todas las actividades, nos han tratado muy amigables. Tenemos una gran relación con los estudiantes desde primero hasta quinto semestre, que es con los que hemos interactuado más. La calidez de aquí de Chiapas, ¿no?, resalta en cada uno de ellos. Poder convivir de manera sana, tener puntos de vista, ver las diferentes culturas, ¿no?, desde cómo tienen ellos hasta muletillas como nosotros y todo, ¿no? Tener esa relación, sobre todo conocerlos, ¿no?, en su cultura, en todo, creo que ha sido muy, muy bueno. Sí, nos llevamos muy buenas experiencias con los compañeros porque, pues, desde primero los que convivimos en la comunidad, tuvimos buenos momentos comiendo juntos, bailando y muchas actividades que hicimos con ellos y, pues, hemos sido recibidos muy bien y, pues, nos llevamos muy buenas experiencias. Pues, muy, muy agradecidos porque nos han tratado muy bien y, pues, quisiéramos que ellos algún día fueran para nuestra universidad y tratarlos así de bonito como a ellos nos han tratado. ¿Qué les pareció el modelo educativo de la UNICH? Bueno, viendo, comparando más bien nuestro modelo de trabajo en el centro universitario, creemos que lo que podemos rescatar de esta universidad es ese sello distintivo, eso que los hace resaltar como universidad, ese modelo de vinculación, la interculturalidad que ustedes llevan a cabo, porque es muy difícil, ¿no?, a veces adentrarse, hasta los propios alumnos, ¿no?, tener ese deseo de poder conocer, esa valentía de poder ir, de organización, ¿no?, de gestión, y vaya, creo que esta universidad se puede destacar por eso. También su modelo es muy bueno, ya que llevan al turismo de una modalidad pues distinta a la de nosotros, entonces nos llama mucho la atención y creemos que pues sí estaría muy bien poder realizar de esas actividades como las que llevan aquí. Muchas gracias por su tiempo para esta entrevista. Por los colores de la voz, Ruth Girón. Bokol avalik de la biotik stohol, anishichia kal bokol ta stohol, te haitulas chapan in kakopaye hetikto, Soknish de XERA, Radio Chiapas, deja las chapanik de ayer. Las papes shawotanik, Florencia López Guzmán, Llanto Vuelta. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz.